Pues esto que escucháis se llama cumbia rebajada. Cumbia rebajada, y es un género musical que surge en el norte de México, en Monterrey. Algo sumamente interesante que refleja la película No vine... la película Ya no estoy aquí. La película Ya no estoy aquí es una película que surge... que es una producción, prácticamente una producción independiente, y que se estrenó en Netflix. Y es una película mexicana que a mí me ha cautivado. Me parece... Creo que es una obra maestra. Y es una historia que recoge un fenómeno cultural fascinante. Bueno, pues en esa época, en Monterrey, pues surge, debido a la inmigración colombiana, se introducen géneros musicales como la cumbia y arrasa. Pero resulta que en uno de esos bailes populares que había, pues uno de los señores que hacían de disc jockey, pues el motor del tocadiscos, quemado después de horas y horas reproduciendo, pues bajó las revoluciones. La gente, en lugar de pedir que lo quitara, a la gente le gustó ese sonido, ¿no? Ese sonido más lento, más intenso, como el que suena ahora. Los cholos o cholombianos, así es como se conocen aquellos que son fans de este género, que tuvieron una estética muy marcada, unos peinados muy peculiares. Os invito a buscar en DuckDuckGo Colombia, con letra K, o un tráiler de la película Ya no estoy aquí, o mejor aún, ver la película en Netflix. Y es la historia de una pandilla, de un grupo de estos cholos, cholombianos, colombias con K. El nombre de la banda se llaman Los Tercos. Y pues son un grupo de chavales que viven por y para la cumbia rebajada. Una cumbia que tiene más sentimiento. Viven en un momento de la lucha contra las drogas de México. Y la historia real es que en esa lucha contra las drogas... la policía militar mexicana aplastó este movimiento, que era más un movimiento cultural y musical, ya que el aspecto de estos jóvenes les hacía parecer peligrosos pandilleros, y muchos de estos simplemente eran aficionados a la música. La historia trata del líder de un grupo de estos que se ve envuelto en líos por un malentendido con otras bandas rivales y tiene que huir de México y va a vivir de manera ilegal en Estados Unidos, sin conocer el idioma, viviendo en un estado continuo de desarraigo. Aquellos que vivís fuera de vuestros países, yo no soy nadie para contaros qué es el desarraigo y la añoranza. Y así pasa los días el protagonista, ¿no? Con flashbacks continuos de su vida, que no es una vida precisamente fácil, es una vida de pobreza y de carencias por todos lados, pero que está rodeado de su gente, de sus amigos, de su ciudad y de cómo vive la música su ciudad, ¿no? Esos festivales donde hacían carteles, esas emisoras de radio a las que llamaban para saludar a sus cholos, a sus amigos, ¿no? Interesante porque no es un documental, es decir, no tiene el ritmo de un documental, pero sí describe muy bien esa realidad. Así que es una película que yo recomiendo, no creo que le guste a todo el mundo, lo sé, pero creo que es una película muy bien rodada, hermosa, con gran sentimiento, y los actores, que son amateurs, pues es de estas películas donde cogen actores amateurs y realmente lo bordan. Así que os dejo con Quiero decirte hoy, esta cumbia rebajada. Que muchos dicen que parece que se le han acabado las pilas, ¿no? Pues sí, sí, es así. Este es el sonido. El sonido que arrasó. ¡Feliz día!